se ve, es una imagen bastante triste, dolorosa. Hay muchísima gente viviendo en situación de calle, gente que está hace bastante tiempo, pero también en los últimos 3 o 4 meses a esta parte, una muy buena cantidad de personas, de familias viviendo en la calle. Ves chiquitos, muy, muy pequeños, de todas las edades, incluso a veces tratando a la luz de la calle, a veces con algún tipo de iluminación de alguna marquesina, tratando de hacer la tarea para el otro día a la escuela, y realmente se te parte todo, ¿no? Se parte el corazón, la cabeza, pues no puedes pensar que haya semejante inhumanidad en el Estado, y hablo de todos los niveles del Estado, pero en particular de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene ningún tipo de política de vivienda hacia los sectores populares, ¿no? Y como bien decías vos, el tema de los alquileres, la desregulación, la poca protección que tienen los inquilinos a la hora de alquilar, producto de la modificación de la ley de la anulación de la ley de alquileres, que protegía en buena medida a los inquilinos, hoy por hoy los propietarios y propietarias prácticamente cobran absolutamente el precio que se les ocurre y con unos requisitos, pues no solamente es el costo, que ya es una barbaridad, sino los requisitos que se te piden para ingresar, que también tienen otro costo. No sé si sabés, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires se está ya dejando de pedir garantía propietaria en líneas generales y se exige un seguro de caución como garantía, ¿no? Eso más allá del mes de depósito y el mes de alquiler para ingresar a un departamento, y si es por inmobiliaria, la comisión de la inmobiliaria. Es decir, estamos hablando alrededor de entre 4 y 5 valores de alquiler para poder ingresar. Y, por ejemplo, un dos ambientes está entre 380 y 450 mil pesos. Estamos hablando que prácticamente para una familia o un matrimonio, una pareja o una persona sola que quiera ingresar a un dos ambientes, estamos hablando de que tiene que pagar casi 2,5 millones de pesos para poder ingresar el primer mes, ¿no? Marcos, desde la teoría política, desde el pensamiento, ¿cómo se puede pensar que una situación de estas podría derivar en un cambio de estructuras, ¿no? Si uno piensa en la sociedad civilizada del siglo XX, de cómo nuestras democracias modernas pretendían resolver estos temas, de nuevo sumergidos en esta condición de barbarie, ¿qué podría pasar para que de a poco toda esta energía tan dispersa pueda empezar a revertir este cuadro de situación? Realmente soy pesimista en esta mirada, ¿no? Mira, justamente hoy en el trabajo, con otra profe, yo soy docente, soy profesor en ciencias políticas y soy docente, y con otra profe del área de sociales teníamos contrapuntos, miradas distintas con respecto a la democracia. Hay una realidad, y uno habla de democracia como si fuera un absoluto, y en realidad estamos que hablar de una democracia burguesa, capitalista, que sostiene los valores, exacerba los valores de la propiedad privada por sobre las personas, y de hecho este gobierno nacional está en ese posicionamiento, en ese extremo, donde los valores son la propiedad privada, no la vida de las personas. Entonces, muy muy lejos de achicar las diferencias, muy lejos de amortiguar estas desigualdades, las exacerba al punto, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha visto en las últimas semanas y en particular estos últimos días como policía de la ciudad junto a personal de ambiente de la ciudad, que en realidad es un sector que utiliza a la Ciudad de Buenos Aires como patota, arremete contra las personas en situación de calle quitándole sus abrigos, es decir, sus mantas, sus colchones, sus cartones y la poca comida que puedan tener encima, se los tiran a los contenedores y en algunos casos los encarcelan con alguna excusa absurda, que de hecho estuve leyendo hoy a la mañana que hay más de 130 personas que quedaron absueltas, quedaron anuladas sus detenciones justamente porque la justicia entendió que eran detenciones totalmente arbitrarias e ilegales, ¿no? Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Macri a la cabeza, lo que busca es limpiar, y utilizan muy, muy frecuentemente esta palabra, limpiar la ciudad, y esa limpieza no es una limpieza de solamente de residuos, sino de personas en situación de calle, tratar de expulsar del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires a toda persona que esté viviendo en las plazas, muchas veces en cajeros, que es un lugar bastante habitual en el cual buscan guarecerse familias o personas solas en situaciones de extrema, de un clima extremo como el que estamos viviendo. Pensemos que la Ciudad de Buenos Aires no está ni acostumbrada ni preparada para tener temperaturas de un grado, cero grado, un grado bajo cero, dos grados bajo cero, como ha tenido estos últimos días, ¿no? Y como seguirá teniendo por lo menos hasta el fin de semana. Bueno, en plena ola polar, como bien vos decís, los alquileres se hacen inaccesibles y las personas que viven en situación de calle son hostigadas por el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad, en un acto de crueldad totalmente injustificado, totalmente bárbaro, les quita sus colchones y sus mantas en las noches más heladas, donde ya en todo el país, pero particularmente entre la Ciudad de Buenos Aires y alguna ciudad del interior, ya hay tres muertos justamente por hipotermia, ¿no? Y si seguimos recorriendo y nos vamos fuera de la Ciudad de Buenos Aires, al cordón industrial, al AMBA, al Gran Buenos Aires, a la provincia profunda, ¿cuántas familias hoy están en condiciones de pasar este frío polar, viviendo en zonas precarias, viviendas precarias? Uno se pone a pensar y no nos entra en la cabeza, ¿no? Es difícil imaginar un momento de semejante frío tan difícil y que haya gente desprotegida en la Argentina. No lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos elegido, y es algo que nos interpela directamente. Nadie puede mirar para otro lado en este momento, sería una verdadera canallada. Estos últimos días, en lo que es provincia de Buenos Aires, en lo que es el primer y cordón segundo, y el segundo cordón, perdón, de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas fueron de alrededor de 4 o 5 grados bajo cero, ¿no? En las primeras horas de la mañana y durante la noche. Por lo tanto, no son temperaturas ni usuales, ni que la población esté acostumbrada ni preparada para resistir esas bajas temperaturas. Ni hablar en lugares que están más alejados todavía de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cuando uno se va al interior o hacia el oeste o hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas llegan a 6, 7 grados bajo cero, lo cual realmente se hace prácticamente insostenible poder enviar chicos a la escuela. Pensemos que buena parte de las familias en nuestro país hoy están comiendo una vez al día. Afrontar estas temperaturas con una mala alimentación, deficiente, básicamente harinas, es realmente complicado, realmente insuficiente las calorías que ingiere buena parte de la población para poder soportar estas temperaturas, ¿no? Y funcionar en el trabajo, en la escuela, en la vida cotidiana. Estimado Marcos, ¿quién puede hoy revertir esto? ¿La política, los movimientos sociales, un verdadero argentinazo como en el 2001, el movimiento piquetero? ¿Por dónde crees que podemos, o esperás, o crees, o idealizás alguna salida organizada a esta situación de abandono al que nos están empujando? Mira, yo creo firmemente, Juan, que lo que ocurrió el fin de semana pasado en Francia es una muestra, o por lo menos es la posibilidad, una posibilidad de salida de esta situación, ¿no? Es un gran frente popular que por supuesto que tiene que ver con organización, donde todo lo que no sea derecha, todo lo que no sea fundamentalista del mercado, tiene que estar incluido para poder de alguna manera frenar este avance de la derecha, como está ocurriendo en nuestro país, pero también está ocurriendo en la región y también está ocurriendo en Europa. Entonces, yo creo que la muestra que ha dado Francia con la izquierda a la cabeza, la izquierda francesa, que se puso al hombro la reelección, algo que no pudimos resolver nosotros, perdón, no en la reelección, sino en la segunda vuelta, algo que no pudimos, no pudimos, por egoísmo, por las razones que fueren, incluso hasta por errores en la lectura de la realidad, como campo popular, como incluso el sector revolucionario, de las izquierdas, etcétera, etcétera, no hubo una buena lectura o una muy mala lectura de la realidad que permitió que este gobierno llegue al poder, y justamente por no poder leer esa realidad no se pudo en una segunda vuelta enfrentar de alguna manera a la derecha en nuestro país. Yo creo que por supuesto siempre es la política, pero la política es en todos los ámbitos, ¿no? Las organizaciones populares son política, las organizaciones barriales son política, es política, en el Congreso es política, incluso hasta, como vos decías recién, un levantamiento popular también es política, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una conjunción de todas esas cosas, pero me parece que para eso nos falta muchísimo. Creo que las dirigencias están en crisis, no solamente de representación, sino totalmente, en buena parte, digo, de la dirigencia está absolutamente desorientada en esta situación y no sabe cómo navegar esta tormenta, ¿no? Entonces, creo que los sectores populares van a tener que reorganizarse desde abajo y hacia arriba para poder, digamos, a dar ese paso, ese salto cualitativo que va a implicar un gran frente nacional para derrotar a esta derecha en todos los ámbitos que se nos ocurran, desde el Congreso, desde la calle, desde nuestro lugar de trabajo, si no, no hay forma. Estimado Marcos, como siempre, te mandamos un gran abrazo y gracias por tus pensamientos, por tus reflexiones. Un fuerte abrazo, Juan. Saludos allí a toda la villa, que me imagino también deben estar pasando unas bastantes bajas temperaturas. Totalmente, la verdad que sí, la verdad que sí. Fuerte abrazo. Lo escuchaste a Marcos Sierras desde Buenos Aires para Radio Panamericana.